Han intentado tirarme al suelo y la vida me ha golpeado, pero yo tengo el poder del cielo a mi lado. Mi familia que en mí siempre ha confiado, aunque en valles de sombra yo he caminado. Saluda al number one. Tinieblas a la luz admirable. Presumo de un poder inigualable. Por la fe se activará todo aquello que hable. El peso es inevitable y sé que lo puedes sentir. No vayas a mentir, tampoco trates de huir o el barco se puede hundir. Pero no te tragaré el pez, tú no eres zonas, mi hermano. Después que caigas al fondo, a Dios bien meta su mano. Como yo que era un gusano, arrastrándome entre la lujuria, entre la fobia, la rabia, la rubia y la lluvia. Pero Dios me rescató y me dio de su mano. Alabado sea el poder del Dios soberano. Han intentado tirarme al suelo y la vida me ha golpeado. Yo sigo con mi familia al lado, aunque en sombra o en valle de muerte yo he caminado. Yo tengo un Dios que siempre me ha cuidado y ese sí es el number one, el number one, el number one. Me ha regalado un millón de heridas. He encontrado el placer en cosas prohibidas. Probé de la manzana podrida, pero sin rapidez, ya que la altivez precede a la caída. Y yo tengo gente que me quiere y que yo quiero. La mujer más linda que hay en el mundo entero, que se quede conmigo por siempre, yo espero. Por esto este enero lleno el tintero en esmero. Dios me bendijo el día en que te conocí. Todo el mundo está claro, la cosa es así. Habiendo un millón de mujeres por ahí, a mí me tocó la mejor y la tengo para mí. Porque Dios me bendijo el día en que te conocí. Todo el mundo está claro, la cosa es así. Habiendo un millón de mujeres por ahí, a mí me tocó la mejor y la tengo para mí. Porque tú eres la number one, la number one, la number one, la number one. La number one, la number one, number, number, number one, la number one, la number one, la number one, tú eres la number one, la number one, mami, la number one, number, number, number one, gracias. Saluda al number one. Yeah, Natán el profeta, Filipe MC mecánico, la familia, yeah.